adivina lo que decía la mala lengua que predecía lo que te podía suceder. Cambies de cartera y te pongas ropa nueva, siempre serás la rumina.